Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y hoy hacemos homenaje a una leyenda de la música y de la cultura en general que cumple 90 años, el maestro Quincy Jones, uno de los más importantes músicos, productores, compositores, empresarios de todos los tiempos. Estábamos hoy iniciando con un tema que él compuso para una serie de televisión de los 60, la serie Ironside. Escuchemos un poquito más hoy en este homenaje a los 90 años de Quincy Jones en El Sabor de la Noche. Así suena la música de nuestro invitado de hoy, el maestro Quincy Jones, que hoy cumple 90 años y por ende hoy en El Sabor de la Noche le vamos a hacer un homenaje a su carrera como compositor, como músico, como productor, leyenda de leyendas. Este hombre lo hizo todo. Nació un día como hoy, en 1933, en Chicago, en condiciones muy adversas, muy adversas. Y su historia realmente es un sueño americano, un hombre que logró vencer todos los obstáculos para convertirse en la institución que es el maestro Quincy Jones. Vamos ahora a continuar con algo de su trabajo como productor. Recordemos que como productor él, por ejemplo, fue responsable por los álbumes más importantes de la carrera del señor Michael Jackson, y entre ellos estuvo Thriller, de 1982, el álbum más vendido de todos los tiempos. Miren, la verdad, si yo pudiera, haría un especial solamente de lo que hizo Michael con Quincy. Ahí se nos van horas enteras. Entonces elegí algunos temas representativos de la carrera de Michael y Quincy. Y este es uno de ellos, un clásico de 1982, como ya dije, con la producción del cumpleañero de hoy, de Don Quincy Jones, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto que dice así, van a oír luego lo que hizo también él el mismo año con Donna Summer, un éxito llamado Love Is in Control, pero primero Michael Jackson con Billie Jean. Around. advice. Just remember to always think twice. wine and let you know. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos homenaje a los 90 años de vida del maestro Quincy Jones, uno de los más importantes artistas de todos los tiempos. Un hombre que de hecho comenzó haciendo jazz con músicos como Lionel Hampton, también Ray Charles, Dizzy Gillespie incluso. Luego, imagínense que pues él en los 50 hizo una carrera maravillosa en Europa. De hecho, se fue a Europa a estudiar con Nadia Boulanger, que es una de las instituciones de la música clásica, una de las grandes maestras de composición. Él se fue a estudiar, si no estoy mal, orquestación con ella. En los 60 volvió a Estados Unidos, hizo una gran carrera como arreglista, como director de orquesta, como productor también. Y en los 70, pues, Michael Jackson le dijo, oiga, necesito que me produzca un disco, y el disco en cuestión fue Off the Wall. Esta canción que vamos a oír ahora viene de ahí, originalmente, pero la vamos a oír en una versión que Quincy Jones hizo muchos años después, en su álbum Q's Juke Joint, con Brandy y Heavy D. Aquí está Rock With You. Bring the funk, Q. Big half of the house, I'm saying for the 9 pound. Yeah, get down. Talk about it, huh? Check this out, original. Keep it going and you don't stop. Love the way we do the hip hop. Oh yeah, like this. Check it. Hey yo, rock you, I got you. True that, now who that, where you at? Right. I knew that, did you join the new point for funk fellas? Seller dwellers, R&B and rap fanaticals, acrobaticals, individuals, smooth criminals, overweight, lovable, huggable, snuggable, deep, that's me. H to the E to the E to the V to the Y, brandy sweet like candy, get fly. Boy, close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Rock with passion, my passion for hip-hop. Flock followers, I clock dollars and I rip spots. Make moves with smooth dudes like you. Attract fly honeys with exotic jewels and money. I can make a hotter, ask your daughter. I stay dipped freshly, so don't test me. You go 1, 2, 3, have these in the house, and I'm out. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje a la música del maestro Quincy Jones, que cumple 90 años. Estaban oyendo una canción que fue muy importante en su carrera como productor. De hecho, quien la compuso fue Rod Temperton, que hizo muchas cosas con Quincy. Muchas de los clásicos de Michael Jackson son composición de él. Y esta canción fue grabada por dos, digamos, de los consentidos de Quincy, Patty Austin y James Ingram, y fue un éxito enorme en listas. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Baby, Come to Me. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes impulsores que tuvo Quincy Jones en su carrera, que fue nada más y nada menos que Frank Sinatra. Imagínense que en los 60, Sinatra decidió hacer un disco con la orquesta de Count Basie, y Quincy Jones en esa época le estaba escribiendo muchos arreglos al maestro Basie, y Sinatra dijo: este es el chino que yo quiero que escriba los arreglos del disco que vamos a hacer. Y bueno, terminaron colaborando varias veces, y Sinatra fue uno de los mentores de Quincy, uno de los impulsores de la carrera de Quincy y uno de sus grandes amigos. Y en los 80 volvieron a hacer un disco juntos, un disco que se llamó LA Is My Lady, que tiene una particularidad, y es que es de las pocas veces que Sinatra se dejó filmar grabando un disco. Recomiendo ese documental maravilloso sobre esa grabación que se llama Portrait of an Album, y es obviamente pues la genialidad de unir a Frank Sinatra con Quincy Jones, con una orquesta de los mejores músicos de jazz de la época, como por ejemplo George Benson en la guitarra, Steve Gadd en la batería. En un momento dado, Michael Jackson se pasa por el estudio y saluda a Sinatra, y es un encuentro histórico. Y vamos a oír el tema que le da nombre a ese trabajo. Esto es LA Is My Lady. Pack my bags and hang around here a little while longer. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos homenaje a los 90 años de carrera de Quincy Jones y estaban oyendo una de las canciones más importantes de la carrera de él. Una canción que en su versión original fue producida por él y fue éxito por el grupo The Brothers Johnson en el 76-77. Y años después, Quincy Jones hizo esta versión que fue éxito para su álbum Back on the Block, un disco del 89 que de hecho ganó el Grammy al álbum del año. Y aquí tiene dos invitados de lujo, que son Ray Charles y Chaka Khan. I'll Be Good to You. Vamos ahora con otra de Michael Jackson, y es el tema que le da nombre al primer disco que hizo Michael con la producción de Quincy Jones. Y esto fue un éxito enorme en listas, creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Off the Wall. FM. tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. Cause if you should take the word of others you heard, I haven't got a chance. Does that mean that I've been untrue? When we're apart, the words in my heart, they reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold the thrill as they will. But please do nothing till you hear. A world. When we apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. Don't do nothing till you hear it from me, and you never will. Oh, no. Oh, no. Do nothing till you hear from me. No se puede hablar de Quincy Jones sin hablar de jazz, en donde están sus raíces musicales realmente. El género en el que él comenzó, por eso quería registrar esta versión muy especial que él hizo con Phil Collins de un clásico de Duke Ellington, un tema del álbum Juke Joint, y es el tema Do Nothing Till You Hear From Me. Vamos ahora con otra de Michael Jackson. De hecho, me di cuenta que la gran mayoría de las que elegí de Michael Jackson para hoy son de Thriller, y esta canción fue el primer sencillo de ese álbum, creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, y fue a través de esta canción que Quincy pudo producir a otra leyenda de la música, y es a Sir Paul McCartney. Él se le une a Michael Jackson en esto que dice así: The girl is mine. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Really just a waste of time. Because she's mine. till it's time. I know she'll tell you I'm the one for her, cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. Not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. Yeah, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna dive? Wear a wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch your inch, AK spray down. But I was lucky cause I never caught a hard time. I was lucky to steal the bust of dope rhyme. All my homies died, I caught the pen, so lost the diamonds, cops told the pen. So living that life that we thought was it. Fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you, cause I don't lie. I just kick thick game. Some people say why? Cause I'm back on the block, I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static on the sound of my technique. Profanity, the blade way in which I speak. But the dude knows the streets ain't no kitty game. You don't know the dude, Quincy's first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write. Your whole career will be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man, come equal to Ice to beat. The dude is definitely back, what can I say? The man can roll with Ice T on my back. Otro de los grandes valores que tuvo Quincy Jones fue que él fue uno de los grandes mentores del hip hop, de las primeras generaciones del hip hop. De hecho, los invito a ver el documental que salió sobre él en Netflix hace unos años, el documental Quincy, y él ahí sale con Snoop Dogg, sale con Dr. Dre, y él en su álbum Back on the Block decidió hacer una canción en la que unía a varios de los grandes exponentes del género en ese momento, como Ice-T, Melly Mel, Big Daddy Kane, Kumo D, también estaba el cantante Tevin Campbell, que era un cantante muy joven que la padrinó en esa época, y Joe Zawinul, leyenda del jazz. Todos se unieron en este tema. Estábamos oyendo un poquito de Back on the Block justamente, y yo no me puedo despedir en este homenaje a Quincy Jones sin poner el que es tal vez el tema más importante de su carrera. Es el tema que le da nombre al disco que él produjo, que fue el más vendido de todos los tiempos, por Michael Jackson, Thriller. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Quincy Jones por ser mi inspiración durante tantos años, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. ¶¶

Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Ingresa a www.buk.co, cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz.